Hola, hola, niños y niñas de lluvia. Empezamos ya la sesión 21 de Paraíso Vacío. El programa para todos y para nadie. Lo hacemos en este momento con un hermosísimo tema de los peruanos de Giralia en el recuerdo de los preciosos y prístinos noventas de la crisálida sónica de Lima, Perú. Os dejamos pues con esta hermosa canción hecha por Carlitos Mariño cuando aún era adolescente, titula Ama. Thank you.

eso fue Giralia, el grupo de Carlos Mariño con Ama. A continuación viene ya Absent Without Leave desde Grecia con un tema de su último EP As the Leaves Fall from Trees. Thank you. nos quedamos en el vuelo abstracto y hermoso con el español Pablo Bolívar. Thank you. Y eso fue Just Perfect Landscapes de Bolívar Pablo desde España. Ahora viene lo nuevo de Christian Fenes, Seven Stars. Thank you. Señor hace que todo sea música perenne, eso no existente, en que está lo que existe de el vacío. Escuchando fue el segundo tema del primer disco solista bajo nombre ya civil, ya editado como Cristian Galarreta de CRS. Esto fue del año 2003, irradiado también en alguna instalación hecha en el Parque Kennedy de Miraflores, Park Oban, el 2002. Ahora seguimos con lo último del alemán Florian Hecker, tomado de su disco Speculative Solution. Thank you. estamos ya finalizando la sesión Paraíso Vacío 21 de hoy, 4 de agosto del 2011, con Sky No Limit de La Oroya y su tema Gris. Compilado, lanzado por el sello Cheap Music. Excelente este nuevo grupo Sky No Limit. Y bueno, chicos y niños de lluvia, este ha sido uno de los paraísos más triperos, voladores y vaporosos, diríase, en las últimas épocas, con algunas novedades, como lo que estuvo sonando, que fue Jürgen Müller, aquel suizo que estuvo en Lima hace unos 4 años y que se presentara cortesía de Aguardí en el Centro Cultural de España y en Villa El Salvador. También hemos tenido a lo nuevo de Absent Without Leave, al excelente músico español Pablo Bolívar y a Cristian Galarreta, Giralia, Hecker y algo más. Ya saben que Paraíso Vacío es el único programa especializado y dedicado a la vanguardia, la experimentación sónica, la música etérea, el post-rock más ilustre, el shoegaze, el ambient y todo lo que sea éter. Bueno, niños, se acabó el programa de hoy y ya nos estamos viendo. Chao, chao.